Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos, bienvenidos al Alep, una emisión más. Buenas tardes en México y todo el continente americano, buenas noches en Europa y en África y buenos días en el continente asiático. Transmitimos desde el Valle de México para todo el vasto ciberespacio, más en específico desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que suena a trabalenguas, como ya he dicho bastantes veces. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, para eso dejen presentar al equipo de entrada. Ella es una veterana del micrófono, Sonia Désica, en aquella esquina. Uy, veterana, ya me hiciste sentir mal. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este su programa favorito, que estoy segura que es el favorito, el Alef. Y espero que disfruten mucho este programa, porque vamos a hablar sobre potencias emergentes. Y también está aquí en cabina Gloria. Hola, un placer más estar con ustedes. Esperamos que les guste mucho esta emisión y que les interesen los temas que vamos a abordar. Y nos acompaña Tamara. Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí de oyente y sobre todo aprendiendo de aquí del gran equipo y del gran programa que hoy espero iba a estar muy bueno, así que pues espero que les guste a todos. Estamos empezando un mes muy importante, octubre, muy importante para el programa porque fue exactamente hace un año cuando empezamos nuestra primera emisión. Recordarán ahí nuestros pininos, Sonia, que es la única que se conserva aún del equipo. Y me conservo muy bien. ¿Y yo? Bueno. Sí, ya este octubre es... Y vamos a celebrar nuestro primer aniversario de aquí de la LEF. Recuerdan ustedes que nuestro santo patrono pues es San Judas Tadeo, porque empezamos el programa precisamente un 28 de octubre. Entonces la primera temporada y la segunda un 28 de abril. El 28 nos sigue. Lamentablemente en esta ocasión va a caer en 27 nuestro festejo. Sí, porque es jueves. Porque es jueves 27. Pero ya les daremos detalles de qué es lo que vamos a hacer o si vamos a hacer algo especial, a ver... ¿Quién nos quiere acompañar en este festival? ¿Un adelanto? ¿Un adelanto? No, no hay adelanto. ¿De qué va a ser el pastel, Sonia? ¿De qué sabor? El pastel va a ser de chocolate, ¿les gusta? El tradicional. Ah, tradicional. No, bueno, y aparte un mes lleno de eventos porque la próxima semana dos integrantes de este equipo estaremos transmitiendo, bueno, grabando un poco lo que va a ser el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en Playa del Carmen. Nos va a costar mucho trabajo ir a relatar ni todo van eso, al Congreso. ¿No? Pero les traeremos todos los pormenores de ese evento. Claro, ¿de qué color es la arena? ¿Cómo estaba el mar? Sí, el evento académico, Héctor, no sé tú cómo... Claro, sí, me estoy desviando un poco. Sí. También tendremos invitado a este mes... Estará de invitado el coordinador de Relaciones Internacionales, que nos hablará un poco sobre el aniversario también del centro. Exacto, 41 años del Centro de Relaciones Internacionales. De hecho, cumplimos años prácticamente el mismo día, 26 de octubre del CRI, 28 nosotros. Sí. Entonces, sin duda, octubre va a ser un mes muy interesante para nosotros, ¿no? ¿Quién hubiera pensado hace un año que íbamos a durar un año, precisamente? ¿No? ¿Algo que decir, Gloria? Tú que te integraste tarde. O sea, la que no es parte del equipo original. No, pero eres parte del equipo. No, pero está bien, sí, pues realmente yo también felicitaría al equipo en general, a los miembros fundadores de haber mantenido este gran proyecto durante todo un año y que siguen aquí, pues, en trabajando y haciendo más cosas y cada vez mejores. Entonces, pues, esperemos mucho más de ellos y de, pues, nosotros los nuevos miembros en siguientes programas. Y también importante este mes de octubre, ahorita que lo menciona Gloria, el trabajo que hemos realizado, sacar algunas convocatorias para que ustedes, los que siempre nos han estado escuchando, y que bueno, el programa no sería el mismo si no nos escuchara nadie, obviamente. Entonces vamos a sacar unas convocatorias para un nuevo logo para el programa, y por ahí a lo mejor también para un nuevo integrante, entonces estén al pendiente porque o nuevos integrantes, entonces estén al pendiente porque este año de aniversario va a traer muchas sorpresas. Me sonó comercial. Les recuerdo, el Alef es un proyecto de estudiantes ya egresados prácticamente de la licenciatura de Relaciones Internacionales. No lo digas así. Que nace para discutir temas de actualidad internacional, pero también de actualidad universitaria. Y con esa lógica continuamos trabajando. Y ahora, hablando de noticias generales, ¿qué piensan de la muerte de Steve Jobs? La noticia que acaba de salir anoche. pues una gran pérdida, ¿no? Porque fue, revolucionó la forma en que se hacía tecnología, ¿no? Entonces yo creo que es una lástima. Habría que ver después qué va a pasar con su imperio, ¿no? De Apple. Claro, yo creo que todos los que tienen un iPod o los que tenemos un iPod, vamos a ver también cómo va a seguir ahorita la calidad tanto de los productos, porque ya los mismos, bueno, presidentes, los que lo fundaron ya no están ahí, entonces vamos a ver qué tanto impacta esto, tanto los productos como accionar en las acciones y en todo lo demás. Digo, también mi más sincero pésame, pero repercutirá en otros sectores. Como esa canción de todo mundo necesita un beso, todo mundo necesita un iPod y seguramente lo recordarán cada vez que lo ocupen. Entonces damos inicio oficialmente al programa, discutiremos sobre el papel del BRIC o de los BRIC, depende cómo lo veamos durante el debate, en la política internacional. Para ello vamos directamente a la Torre de Babel. La Torre de Babel. Bienvenidos entonces a la Torre de Babel. Para empezar con el debate, me gustaría dar una pequeña introducción. ¿Qué es el BRIC? Bueno, el BRIC es un término acuñado en economía internacional, porque se refiere a un conjunto de países que por sus características podrían llegar a tener un lugar relevante en los próximos 40 años, 50 años incluso, en materia económica, comercial y también, ¿por qué no?, política y social. Me refiero en específico a cuatro países: Brasil, Rusia, India y China, cuatro países que por su extensión territorial, recursos naturales y gran PIB, Producto Interno Bruto, pueden jugar un papel relevante en los próximos años. Este término fue acuñado en 2001 por el grupo Goldman Sachs. El grupo Goldman Sachs es un grupo de inversionistas, de hecho el grupo más grande que existe en el mundo de inversionistas, que fue fundado en 1869. Es uno de los centros más respetados en cuanto a opinión en materia financiera y en materia económica, a tal grado que esta propuesta de Jim O'Neill sobre la creación de un concepto BRIC ha impactado notablemente en el ámbito económico, pero también político. La tesis central es que para el año 2050, 50 años después de acuñada la tesis, un grupo de países, Brasil, Rusia, India y China, serían las primeras cuatro economías del mundo, o las primeras cinco, porque Estados Unidos quedaría en segundo lugar detrás de China. La idea se cimenta en el crecimiento económico que estos países han tenido en los últimos años, en la capacidad que podrían adquirir recientemente y sobre todo en el poder comercial que podrían estar desarrollando, en específico China. Tenemos que considerar la economía número uno del mundo en 50 años, lo cual parece ser una realidad por el crecimiento económico que aún tiene China específicamente. El resto de los integrantes del BRIC también han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años importante que hay que considerar, sin embargo no ha sido tan importante como el de China. Se calcula que estos países podrían tener cerca del 40% de la población mundial, lo cual es un dato relevante. Hablamos simplemente de China. China tiene más de 1.300 millones de habitantes y con eso se convierte en el país más poblado del mundo y por lo tanto uno de las potencias en materia poblacional. Le sigue la India, que es el segundo país más poblado del mundo, también integrante de este grupo de los BRIC, con 1.200 millones, casi 1.200 millones de habitantes y un crecimiento aún más rápido que el de la India, que el de China, perdón, en materia de población. Esto los convertiría en dos grandes centros poblacionales en poco tiempo, pero podrían encabezar aún peldaños más arriba. Tenemos a Rusia, que tiene alrededor de 150 millones de habitantes, y a Brasil, que está cerca de los 200 millones de habitantes. Tenemos que considerar también la extensión territorial de estos países. Brasil tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Rusia, el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. China, el tercer país más grande del mundo, con 9.5 millones de kilómetros cuadrados, poquito más. Y la India, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Esto sin duda alguna también repercutirá fuertemente en la economía internacional y en la materia y en la manera, mejor dicho, en la que harán política en los próximos años. Ya con esta introducción pasamos entonces de lleno al debate, pero antes nos gustaría dejarlos con una canción. En este caso hemos seleccionado cuatro canciones, una por cada uno de los países que integran el BRIC, así que empezaremos con Brasil, después con la India y finalmente con China. Con Brasil tenemos un himno brasileño, País Tropical, de Sergio Méndez, entonces esperamos que les agrade. Abençoado por Deus e bonito por natureza. tengo tema, nega chamada Teresa. Regresamos entonces al debate. Vamos a platicar sobre qué son los BRIC, cuál es el papel que juegan dentro de la política internacional, pero también dentro de la economía internacional, ¿no? Bueno, a mí me gustaría poner un poco como contexto lo que fue en la década de los 70 los dragones, los denominados dragones asiáticos, ¿no? Países, bueno, a lo mejor Gloria sabe un poco más de esto, ¿no? Pero eran economías, no tanto países, porque Hong Kong, Taiwán no son propiamente países, pero fueron economías que estuvieron teniendo un gran crecimiento económico y que iba acompañado también de cierto desarrollo económico dentro de lo social, podríamos decir. Y que en su momento fueron como las economías que despegaron de haber sido economías devastadas a una recuperación económica muy acelerada. Y ahora estos países que se le conocen como los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, son países que tienen el potencial de desarrollarse más que el resto de los países que están en vías de desarrollo. Claro, bueno, pues este concepto acuñado por este personaje llamado Jim O'Neill, también considero que puede ser tanto real un concepto que se puede decir, bueno, existe y puede formarse y llegar a la meta de del 2050, ¿no? Pero también puede ser un término de marketing ingenioso, ¿no? Por el que pueden ¿cómo se llama la agencia? Goldman Sachs, sí. Se ha metido de alguna forma y el poder del lobby de esta agencia está marcando la agenda de cuatro países clave que se supone que van a dominar el mundo dentro de unos 50 años, ¿no? Entonces, si se supone que van a dominar el mundo, también hay que ver qué problemáticas acarrea esto. Y dentro de ellas, yo creo que si es que se cumple esto que dicen, que va a ser el dominio del mundo de estas cuatro potencias, hay que ver cómo afecta, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Porque no son los mejores en cuanto a medidas de cuidado del medio ambiente. Hay, y también sus medidas a nivel social no son las mejores, ¿no? Entonces tienen muchos problemas dentro y que tampoco pueden ser los grandes salvadores del mundo. También hay que ver que estos cuatro países pues fueron elegidos con base a sus altos ingresos, a sus grandes poblaciones, que también representan el 25% del territorio mundial y el 40%, como ya dijo Héctor, de la población mundial. Sí son poderosos, pero también hay que ver sus defectos, ¿no? Creo que es un grupo muy diverso. Sí, Brasil, sí. India, Rusia y China son cuatro países que de hecho históricamente no han tenido una relación muy cercana entre los cuatro. Quizá India y China es distinto por su cercanía geográfica, pero entre Rusia, Brasil, la India y China ha habido más asimetrías en materia de relaciones. No solo en el idioma y en las tradiciones y costumbres, que es natural, sino también en el tamaño de su economía. A pesar de que las cuatro están consideradas como potencias emergentes o economías en desarrollo ampliamente consolidadas, sí tienen, de alguna manera, divergencias en la forma en la que comercian, en la forma en la que se relacionan y en la forma en la que pueden llegar a un desarrollo económico. Veo muy difícil la consolidación de un grupo en el corto plazo. De alguna forma ha habido intentos recientes por parte de los cuatro mandatarios por fomentar una mayor cooperación. Pero no hablamos de un grupo político consolidado, de una alianza política clara ni de una integración siquiera. Hablamos de cierta cooperación en aumento, pero desdibujada frente a lo que podría ser una alianza mayor en términos políticos o en términos económicos. Baste ver, por ejemplo, la posición que han tenido en organismos internacionales. No he visto a Brasil, India y China votar juntos o crear un bloque político al interior de Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales que pudiera hablarnos de una postura conjunta en estos cuatro países, ¿no? De hecho, ni siquiera están los cuatro en un solo organismo internacional. Estarán tres, estarán dos, pero en ninguno concuerdan los cuatro. Y, ¿en la asamblea? Bueno, en la ONU, tal vez, ¿no? Ajá, pero en la mayoría que son económicos, no he visto que en alguno estén los cuatro presentes, ¿no? Y esto que hablabas de la diversidad, pues la importancia de esta posible asociación que dice UNIR, también incluye la diversidad de concepciones y paradigmas, ¿no? Porque hemos de recordar la historia de cada uno de los cuatro países, y pues la concepción tanto del capitalismo, desde el capitalismo mismo, no es la misma, y su desarrollo viene de diferentes raíces. Hay que ver si en caso de que se logre el dominio de estos cuatro países, se crearía un multilateralismo, no sé, en lugar de ser un solo hegemón y que fueran estos cuatro, sería una multipolaridad, hablaríamos de multipolaridad. Bueno, y hablando un poco de las características que tienen estos países, se ve claramente la divergencia que hay entre ellos, ¿no? Mientras Brasil y Rusia son los principales, digamos, exportadores de materias primas, China, por ejemplo, está más enfocada a la industria. Y también el potencial que tiene Rusia para armamento o para la industria militar, pues es totalmente diferente al que puede tener Brasil o India, que India ahorita también ya está apostando también al desarrollo tecnológico, pero digamos que no exportan el mismo tipo de producto estos países, ¿no? Entonces, si se hablara de una posible asociación económica entre estos países, tendrían un gran potencial para dominar buena parte del sector económico a nivel mundial. Cuando pensamos el título del programa, me saltaba mucho una idea central. Tenemos que hablar del papel del BRIC o de los BRIC. Es decir, podemos hablar de un conjunto de países en una asociación, o tenemos que hablar de cuatro países separados que podrían ocupar la agenda primordial de materia económica de Naciones Unidas o a nivel internacional. Yo creo que tendría que ser, al menos por el momento, los BRIC, ¿no? Los países con esa capacidad de desarrollo alta, ¿no? O sea, no podemos hablar de un conjunto porque todavía no están organizados en un solo conglomerado, ¿no? Sino que es Brasil como potencia emergente, China como potencia emergente, pero nunca todos juntos, ¿no? Y bueno, también, bueno, está ahorita Brasil, India, China y Rusia, pero también se estaba hablando por ahí de Sudáfrica, que se podría integrar también a este grupo, digamos, de potencias emergentes. Ahora, surge como un tema económico propuesto, de hecho, por un grupo privado. No es un tema que se acuñe en Naciones Unidas o en organizaciones, ni siquiera en la academia originalmente, sino por inversionistas, que es importante señalar, porque este grupo de inversionistas tiene inversiones en los cuatro países. Entonces, podemos ver cierto, quizá, interés del grupo Goldman Sachs por nombrar a los cuatro países como potencias emergentes. Y esto también tenemos que tomarlo en consideración porque se enmarca en un aspecto económico. No hemos visto todavía la repercusión política del término BRIC, aunque va en aumento, ¿no? Pues la repercusión política yo creo recaería también en un análisis tanto académico de la importancia que está teniendo ahorita Estados Unidos y la importancia que tendrá a futuro, ¿no? Porque se supone que es un de alguna forma un contrapeso a este gran hegemón que ya duró bastantes años, ¿no? Se está hablando de que tanto Estados Unidos como Japón y Europa, que son los tradicionales hegemones, o bueno, que de los que tienen mayor poder político a nivel mundial, está decayendo y que ellos van a resurgir como los poderes económico, políticos, tal vez a futuro, que van a liderar el mundo. Yo también pondría un poco en duda, pero yo creo que sí salieron bastante rápido de la crisis. O sea, el tema de la crisis desde 2008 estuvo presente para los estudiosos del BRIC, porque decían y lo ponían en sus artículos que el BRIC había salido muchísimo más rápido de la crisis que Estados Unidos, Japón o Europa, cualquier país europeo, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que está virando hacia este lado del mundo, ¿no? Pero también, además de las implicaciones políticas que podría tener el término BRIC, también están las consecuencias, primero académicas y también sociales, ¿no? Sociales, me refiero a que, por ejemplo, se dice Brasil, una economía en desarrollo, que está teniendo un alto crecimiento económico y ya se le considera como potencia emergente, pero no ha tenido el mismo desarrollo social, ¿no? Sí, sigue existiendo extrema pobreza en Brasil, mientras sigue su acelerado crecimiento económico. Y también yo hablaba de un poco la academia, ¿no? ¿Qué se va a entender ahora por desarrollo si se empieza a implementar este de potencia emergente, ¿no? ¿Se tiene que seguir entonces la senda del desarrollo como tradicionalmente nos lo habían impuesto las potencias capitalistas? Tenemos ahora que modificar para ver cuál es la senda de desarrollo que están tomando estas potencias emergentes o cuál es el desarrollo que vamos a tener a largo plazo. Es un punto muy importante porque estas nuevas potencias emergentes presentan rasgos distintos a las antiguas potencias. Cuando las antiguas potencias emergieron, tenían condiciones sociales distintas. No creo en un Estados Unidos que haya llegado a un umbral alto de desarrollo con un gran nivel de desigualdad como el que ahora presenta China, India, Rusia o Brasil. Son cuatro de los países más desiguales que existen en el mundo. Si incluyéramos a México, creo que está el combo completo de los países más desiguales del mundo. Esto nos habla de potencias que, si bien tienen relevancia en el plano económico, al interior todavía tienen muchas carencias que tienen que arrastrar. Una gran pobreza, un sector muy amplio de pobres en estos países, desigualdad económica entre el más rico y el más pobre, hay una diferencia abismal. Además, falta de cobertura de servicios sociales básicos, por ejemplo, economías todavía con vaivenes de inestabilidad en algunos puntos, y también democracias o sistemas políticos que pueden destabilizarse en cualquier momento. El sistema ruso no se caracteriza por ser la democracia perfecta. China y la India tienen características muy sui generis y Brasil va peleando con todavía el pasado una dictadura militar, ¿no? Pues habrá que ver entonces, ¿no? Si, ¿cuál es el objetivo de estos cuatro países en ese sentido, ¿no? Si lo que quieren con este desarrollo económico y su aumento de poder a nivel mundial es cubrir como una cuota de poder, o sea, si es lo que quieren entrar a este club de las superpotencias o el mundial, ¿no? O sea, ¿cuál es su tirada, ¿no? Si a ser parte de ellos o a cambiarlo. Es un punto muy importante porque, desde mi perspectiva, el BRIC no está cuestionando el sistema internacional como está. Al menos no de raíz. Cuestiona ciertas reglas superficiales, pero de raíz no está cuestionando en algún sentido el esquema del sistémico que existe actualmente. A tal grado que podríamos decir, ¿China podrá ser una potencia capitalista? ¿China será la primera economía del mundo siendo un país no capitalista técnicamente? Es que China es un caso sui generis, ¿no? O sea, siempre se habla de China como su desarrollo dentro del mundo capitalista, pero sin que ella misma lo sea, abarcando así como un cierto pragmatismo para entrar dentro de este mundo y ganarlo, ¿no? Como que ganar su partida del pastel bastante grande. Y no es un capitalismo como lo dictan las bases más básicas, bueno, las leyes más básicas, sino que es algo modificado, es lo que llamamos capitalismo a la asiática, ¿no? Socialismo que no, de mercado. Exacto, uh-huh. Que no, el Estado nunca deja de participar dentro de las decisiones económicas de su país y, bueno, de su territorio, y sigue jalando como hacia un desarrollo y aumento de poder significativos, ¿no? O sea, sí. Yo creo que hablar también de estas nuevas potencias emergentes tendríamos que hacer referencia a lo que es una potencia, ¿no? Porque yo creo que en el caso de los BRICS, lo que tenemos son más bien potencias económicas, llegar a ser hegemónicas en un determinado tiempo, pero no así en el caso de potencias políticas, como lo podría ser Estados Unidos, ¿no? Que es una potencia económica, política a nivel mundial, ¿no? Pero yo creo que los BRIC no podrían tener ese calificativo de potencias hegemónicas o grandes potencias, porque solo son consideradas potencias emergentes en el ámbito económico, en tanto que todavía existen otros problemas sociales o políticos dentro de los propios países. Bueno, pero eso quizá lo estamos haciendo tomando como base lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, con un análisis de lo que es de la actualidad. Pero si lo podemos ver a futuro, quizá puedan resolver esos problemas que traen de fondo y convertirse en potencias, ¿no? Porque se supone que este término está acuñado para 2050. Entonces, muchos dicen, por ejemplo, Rusia no sé qué hace ahí porque no debería estar dentro de ese club, ¿no? No tiene y va en decadencia y no sé qué. Brasil tampoco sé qué hace ahí porque no le veo mucho desarrollo o no está tan rápido como el de China o India, ¿no? Entonces, hay varios que cuestionan la pertenencia de estos miembros, pero lo que defiende, por ejemplo, O'Neill es que esos críticas les están haciendo con base en lo que está pasando actualmente, que no están viendo como el escenario en perspectiva para decir que ellos sí pueden desarrollarse como tal. Y también habrá que ver, porque estamos viendo que, por ejemplo, decías que México podía ser parte de este club también, ¿no? Y varios lo proponen, pero no es tan fácil, porque México no tiene la autonomía de estado, o sea, de decisión como ellos de Estados Unidos, ¿no? México está muy ligado a Estados Unidos, y Brasil, China, India y Rusia, ajá, ellos no están tan ligados y tienen cierta autonomía para actuar, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, México y Corea del Sur fueron integrados tardes al término BRIC. Fueron integrados tarde al término BRIC. Goldman Sachs en 2005 dijo que de rehacer el informe hubiera incluido a México y a Corea del Sur por su amplio desarrollo, que no lo hizo inicialmente porque ambos son miembros de la OCDE y que de alguna forma involucraba que eran países desarrollados y no países emergentes netamente, pero que por el tamaño de su economía y por su crecimiento económico además podrían ser bien considerados en este grupo. ¿Qué piensan? ¿Creen que México y Corea del Sur deberían ser integrados en el BRIC? ¿Políticamente, económicamente? Yo creo que no, porque el desarrollo económico, aunque ha sido acelerado, se podría decir, en el caso de México o de Corea del Sur, no ha tenido el mismo impacto que ha tenido el crecimiento de China, por ejemplo, que ha sido muchísimo mayor. Entonces, yo creo que no podrían considerarse, digamos que estos países, México, Corea del Sur, tenían un ritmo de crecimiento económico que no tuvo un gran impulso últimamente. En el caso de China, por ejemplo, o de Brasil, sí fue así. No tenían un crecimiento económico, digámoslo, regular, pero de un tiempo para acá se ha subido considerablemente. Yo considero que tanto México como Corea del Sur no pueden estar en ese club porque están los dos muy ligados, pero tremendamente ligados a Estados Unidos. Entonces, recordemos el pasado de Corea del Sur. O sea, Estados Unidos estuvo metido en su política política, económica y en general en todas las cuestiones internas del país desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la Guerra de Corea, no ha salido de ahí, entonces no creo que podría ser parte de este grupo. Y tanto México, que ya hemos visto innumerables ocasiones en las que Estados Unidos es un factor decisivo en la toma de decisiones interna y externa. Entonces no creo, como mencionaba anteriormente, que tenga la autonomía como para poder actuar como estas potencias que se supone que pueden hacer o cambiar el mundo, ¿no? Y también se habla de que esta alianza estratégica puede ser un contrapeso para el poder hegemónico estadounidense, entonces a estos dos países pues no les compete mucho. Y también hablábamos, bueno, yo recuerdo en algún artículo que leí que se estaba tratando de desdolarizar el mundo, ¿no? Tanto por estas crisis, bueno, la crisis económica que estamos viviendo, como por esta emergencia de estos países, bueno, de los países emergentes, ¿no? Y si ¿sí será probable o cómo se va a hacer? O sea, yo quisiera saber también su opinión acerca de esto. Deja, veo mi esfera del futuro, mi bola del futuro para saber qué es lo que va a pasar. La verdad es que hay mucha incertidumbre al respecto. El dólar se ha perdido hegemonía a nivel internacional. La propuesta incluso del BRIC era crear un combinado, una canasta de varias monedas que pudiera ser contrapeso al dólar de manera internacional. Dudo que esto tenga repercusión porque las monedas de estos cuatro países no han tenido la fortaleza financiera que tiene el dólar todavía, o siquiera el euro incluso. China, el yuan, por ejemplo. El yuan que Estados Unidos ha usado fuertemente para que China sobrevalúe, porque está subvaluado. Entonces, eso es un beneficio para China en materia comercial. Lo que ahora busca Estados Unidos es que el yuan juegue un papel más protagónico, más allá de lo que dice ser, porque en la práctica real el yuan en materia financiera no ha tenido un peso significativo y el real brasileño pues mucho menos. No veo que esa sea una moneda comercial a futuro. En todo caso, creo que el yen en Asia, y me corregirá Gloria, ha tenido más repercusión que el propio yuan. Sí, definitivamente el yen es más pesado en Asia, pero ahorita más pesado, bueno, más o sea sí, pues tiene como que más fortaleza, pero el yuan ahorita está teniendo un incremento y en confianza también para toda la región asiática impresionante. Y también quería hacer mención de que los chinos ya no están aceptando dólares. Entonces sus transacciones con otros países, con terceros países, con sus transacciones con México ya no las quieren hacer en dólares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer transacciones económicas con un país tan clave como lo es China en yuan, por ejemplo? Entonces se está fortaleciendo bastante esta moneda y si China pone la condición de que ya no va a comerciar en otra moneda más que en yuan, yo creo que muchos países del mundo se van a ver obligados a comerciar con esta moneda, ¿no? Y Estados Unidos, pues no sé en qué términos lo tome, pero eso también podría ser un nicho de mercado para algunas empresas que quieran, bueno, generalmente van a ser chinas. Yo creo, seguramente van a ser chinas las que aborden esto de el yuan y el dólar y las demás divisas. Pues ahorita hemos estado discutiendo sobre qué son los BRIC, cuáles son sus características, qué impacto pueden tener en la economía o en la política a nivel mundial. Pero yo creo que es momento de que hagamos una pausa para escuchar una canción. Ahora toca el turno a Rusia. El título es Katyushka de Katyusha de Red Army Chorus. Exacto, y regresa de la Armada Roja Rusa, que de hecho es una canción simbólica porque surge después del Mundial. Una canción que interpretan las mujeres como despidiéndose o de alguna forma lamentándose la salida de los soldados hombres durante el frente de guerra de la Segunda Guerra Mundial, en la cual costó muchas vidas soviéticas. Recordemos, más de 9 millones de soldados soviéticos, 10 millones de civiles. Entonces la repercusión fue bastante. Te la escuchamos. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня, не пища, и летится ясно солнце свет, и бойцу услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, Regresamos entonces a la Torre de Babel. Vamos a discutir sobre este tema que veníamos arrastrando ya, el de los BRIC y su papel financiero. Para ser sincero, yo creo que Brasil, la India y Rusia son pigmeos financieros. Su capacidad financiera a nivel internacional sigue siendo muy reducida, sobre todo comparada con el gran peso que Estados Unidos tiene. El gran hegemón financiero sigue siendo, nos guste o no, los Estados Unidos. De alguna forma hay rasgos que nos llevan a pensar que China podría ser en poco tiempo también un jugador muy importante en materia financiera, como de hecho ya lo está haciendo en la práctica. Recordemos que la Reserva Internacional China es la más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo, y que además posee la deuda de los Estados Unidos. Es el poseedor de bonos de deuda estadounidense más importante del mundo. Es decir, que si alguien le debe dinero a los chinos, son los gringos, curiosamente. Estos chinos que no jugaban en un sistema capitalista, supuestamente, ahora resulta que son los mayores jugadores y que pueden incluso sujetar a Estados Unidos del mango. No, pues con respecto a lo que tú dices, sí creo que ellos pueden desarrollar a futuro buenas acciones y sobre todo en el mercado accionario, todo esto de inversiones va a crecer porque se está fomentando la división de los ingresos y el espíritu de la empresa doméstica en los cuatro. Entonces, esta promoción de sus propias empresas que están saliendo ya no solo están en su territorio, sino están saliendo y están aprovechando nichos en otros países, a futuro yo creo que puede ayudarles bastante para crecer en este mercado accionario. Pero también pensando un poco a futuro, hay que ver, por ejemplo, el caso de China, si su crecimiento económico va a ser igual o va a servir de la misma forma que su crecimiento demográfico, porque recordemos que China tiene una gran población y por lo tanto puede requerir de nuevos servicios, nuevos productos que a lo mejor no están ahorita considerando en un largo plazo. Por ejemplo, yo pensaba ahorita en pronto habrá una crisis alimentaria, ¿no? Y China, al ser el país que tiene más población, puede sufrir las consecuencias del encarecimiento de los productos básicos dentro de su población. Aun cuando su crecimiento económico sea alto, hay que ver también las implicaciones que tiene a nivel social, que haya también tanta desigualdad. Pues esto que dices, yo creo que tanto se aplicaría tanto a China como a India, ¿no? India tiene una densidad de población mayor a la de China, tiene menos habitantes. Según, creo que es el doble, no tanto, pero sí tiene una densidad de población mayor que la de China. Entonces, se supone que por eso se hizo esta asociación de los cuatro países. Lo que mencionabas al principio, que India y China iban a ser como los motores tecnológicos y de, por ejemplo, puede ser de manufacturas y de fabricación, mientras que Rusia y Brasil iban a ser los portadores de materias primas, de suministros, de este tipo de insumos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí si están solos, sí tendrán el problema que dices de la crisis alimentaria a futuro. Pero si no están solos y si realmente logran cooperar entre los cuatro, no creo que se dé esta crisis por la cantidad de insumos que tienen unos y cómo se puede aprovechar en otros. Entonces, la sobrepoblación es un reto muy grande, sobre todo para China y la India, que son los dos países más poblados del mundo, lo cual le avecina problemas o le depara problemas a futuro. Sin embargo, a mí me gustaría recalcar el papel que China puede jugar en otros aspectos económicos. Estaba leyendo algunas estadísticas de que ubicaban como un ranking de países en el mundo. Me parecía muy simbólico el caso de China porque resaltaba como el número 1, número 2, número 3, máximo número 5 en temas económicos. Por ejemplo, tiene la mayor reserva internacional del mundo. Tiene el mayor número de usuarios de teléfonos móvil del mundo, por su tamaño también poblacional. Usuarios de Internet también se coloca ya como el país con mayor número de usuarios de Internet, dejando a Estados Unidos en segundo lugar. Es una potencia comercial, indiscutiblemente. Exportación ocupa el número 2 y importación el número 3. Digo, recordemos cómo en México ha calado profundamente esto. Salgamos a la calle y compremos un llaverito chino, seguramente, o una lámpara china que llegará seguramente. Tiene también el tercer PIB más grande del mundo, después de Estados Unidos y Japón, muy cerca ya de rebasar a Japón. Entonces, esto será significativo. Y también es uno de los países que más gasta en defensa militar. Y ahorita discutiremos un poquito más sobre esto. Me parece importante porque el resto de los países de BRIC en estos rankings queda muy por debajo de China. Por ejemplo, en materia del PIB, del Producto Interno Bruto, Brasil ocupa el lugar número 7, Rusia el 11 y la India el número 12. Lejos incluso de los 10 primeros. En materia comercial, China es una gran potencia, pero la India es el lugar 23 en exportaciones y el 16 en importaciones. Rusia ocupa el 11 en exportaciones y el 17 en exportaciones. Y Brasil el 21 en exportaciones y el 27 en importaciones. Esto es importante porque no están en el ranking de los primeros 10 países. China sí, y lo defiende a capa y espada, y parece ser que será el primer lugar en poco tiempo. Pero el resto del BRIC parece no estar jugando al mismo ritmo que China podría estar jugando en, en los próximos años. Incluso en materia de inversión extranjera, la India ocupa el lugar 29, Rusia el 12 y Brasil el 16. Esto es importante porque uno creyera que son los grandes centros de atracción de inversión extranjera, que lo han sido en los últimos años, pero no es tan importante como podríamos considerar. Quiere decir que aún el reto para el resto de los países BRIC que no son China será más importante o más cuesta arriba la partida, como dice la canción, que el resto de los países. Pues yo creo que también hay que considerar el porcentaje de crecimiento que están teniendo esos países anualmente, ¿no? Porque puede que sea ahorita su panorama no tan bueno y en las estadísticas no ocupen los primeros lugares, pero si Rusia está teniendo un crecimiento de, pues no sé cuánto por ciento, pero sé que es alto, pero ahorita no tengo el dato, así que no les voy a engañar. También Brasil e India están en esa situación, pues pronto se va a poder ver que pueden incluso rebasar a los otros países, ¿no? Entonces hay que ver también esto a futuro, porque puede ser que ahorita están en los lugares 17, 16, no en los primeros, pero pues puede ser igual a futuro. Y con lo que decías con respecto de que China está por rebasar a Japón dentro de estas cuestiones económicas, pues sí, y este escenario a futuro y ya muy cercano, ¿no? Creo que en varias cosas ya lo ha rebasado, pero pues si tomamos en cuenta todo en conjunto, tanto política, desarrollo económico, militar y bienestar social, pues ahí sí China se queda muy muy atrás, ¿no? Depende, tendríamos que hacer un comparativo exhaustivo así de las características de un país y otro para poder hablar con certeza del poderío de cada uno. ¿Y ustedes cuál creen que sea el papel de los BRIC en el en la formación de un nuevo orden mundial? ¿Creen que cuál creen que sea su importancia? Creo que será importante porque los cuatro países van a ocupar esa posición económica para pedir ciertas prebendas políticas a nivel internacional. De alguna forma tenemos que considerar que parte de la postura del BRIC ha sido también demandar más espacios de dominio. Cuestionar la hegemonía estadounidense a través de un multilateralismo. Y esto es importante. El BRIC propone pasar de la unipolaridad a la multipolaridad, en la que ellos estén incluidos en esta multipolaridad. No proponen acabar con Estados Unidos y una nueva guerra fría en la que, punto final, adiós Estados Unidos, bienvenido el BRIC. Pero sí proponen de alguna forma compartir responsabilidades a nivel internacional. Y esto es importante. Recordemos, por ejemplo, las aspiraciones de Brasil y de la India por tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. China y Rusia ya lo tienen, pero la India y Brasil están peleando por tener un asiento permanente, que es visos de un crecimiento político importante. Pues sí, creo que futuro bastante su papel. Digo, seguramente Rusia, China, India Brasil, Rusia, India y China van a ser importantes, no solamente, o sea, no como entidades solas, sino también como equipo, y en la medida en que puedan cooperar puede crecer o decrecer su importancia a futuro. Como decíamos anteriormente, no se sabe si realmente quieren cambiar este orden o quieren implantar uno nuevo. O sea, yo también considero que no quieren cambiar del todo el sistema internacional económico, sería principalmente, sino que quieren insertarse y tomar su papel, ¿no? Entonces sí hay que ver, y están haciendo cambios dentro de ellas mismas, bueno, dentro de su territorio para poder lograrlo. Hay un punto importante a esto que comentaba Sonia en la pregunta, porque el BRIC no se ha consolidado como un grupo fuerte. Tiene reuniones periódicas de manera reciente, pero no tiene ese peso político importante porque tampoco hay un diálogo tan cercano entre los cuatro países, por una parte. Por otra, creo que hay otros foros multilaterales también y grupos multilaterales que han buscado presionar también para el multilateralismo. Y me refiero, por ejemplo, al G5. En el G5 está Brasil, China, India, México y Sudáfrica. Ahí ya se incluye México y Sudáfrica extra. Pero tenemos a tres BRICS, Brasil, China e India, que están peleando una posición igual o paritaria al G8, por ejemplo, que actualmente domina la agenda internacional, donde ya está Rusia. Este foro creo que está más consolidado que el BRIC, por una parte. Por otro, tenemos el caso del G20. 20 países que, junto con otras potencias ya consolidadas dentro del G8, han podido demandar más espacios. Me refiero al G8 más el G12, más el agregado de la Unión Europea, o sea, 11 países más la Unión Europea. El G20, integrado por Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica, Turquía, y el G8, que está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, están creando agendas compartidas para enfrentar ciertos problemas internacionales. En materia económica, si queremos, porque el grupo del G20, por una reunión de gobernadores de bancos centrales y de ministros de asuntos económicos al interior de los países, pero que ha pasado ya a temas económicos y políticos de manera importante. Otro foro que propongo para discutir en la mesa es el foro trilateral IPSA, integrado por la India, Brasil y Sudáfrica, que se creó en 2003. Esto como fracaso de las negociaciones de la OMC, que tuvo lugar en una reunión en Cancún, el cual busca promover la cooperación en materia comercial, en inversión y en diplomacia económica. Estos tres polos políticos y económicos serán importantes para continuar avanzando en la construcción de una agenda compartida. Aquí en este grupo IPSA, que está mucho más consolidado, hay dos países integrantes del BRIC, Brasil e India. De forma que de manera directa o indirecta han estado buscando cierta posición favorable en los foros internacionales. Pues sí, digo, sí, claro que sí. Hay algunos foros muchísimo más consolidados, como dices, que ahorita están teniendo muchísimo más poder, pero también hay que ver a futuro cómo el BRIC puede tener algún peso más importante, ¿no? Hay que ver que si se consolida este bloque económico, puede tener un mayor alcance incluso que el actual G8, ¿no? Decían algunas opiniones. Entonces, pues hay que analizar cada uno de los foros y ver su alcance a futuro, no solamente el actual, porque el actual, entonces sí, el BRIC queda muchísimo más atrás y no puede quedar tan bien parado frente a otros, ¿no? Pero digamos, en 2050, que se supone que es cuando ya va a estar consolidado de lleno y va a tomar su posición, pues entonces habrá que ver, ¿no? Entonces será muy importante el papel que puedan jugar estos cuatro países en foros multilaterales en temas políticos y económicos. Me parece que de alguna forma México busca cierta inclusión del tema y repercutirá también en su relación en Norteamérica. No me quiero extrapolar ese tema por el momento, pero tenemos que considerar que estos cuatro países son parte de dinámicas regionales separadas. Brasil en América Latina, India y China en Asia y Rusia parte Asia y parte Europa. Entonces será importante considerar el papel que puedan tener desde la región. Son cuatro países vistos desde una perspectiva regional que puedan jugar un peso significativo en sus propias regiones, pero también en foros multilaterales internacionales. Y ahora me gustaría darle la bienvenida a Lenin. Lenin Figueroa, él es estudiante de quinto semestre de aquí de Relaciones Internacionales en la UNAM. Bienvenido, Lenin. Hola. Esta ya es la parte final del debate del BRIC, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas del tema? ¿Cuál es el papel del BRIC a nivel internacional en materia de política internacional y económica? Bueno, el papel que juega me parece que es muy relevante, ¿no? Y sobre todo rescatar que en la Facultad de Ciencias Políticas se está hablando ya del tema, ¿no? El profesor por excelencia, el más reconocido quizás actualmente es Jalife, ¿no? Alfredo Jalife, que es el que más le encanta hablar de este tema, el híbrido mundo multipolar, ¿no? Como él le llama, que puede finalmente ser un efectivo contrapeso. Mencionabas que en el 2050... Va a tener un papel relevante, pues también para el 2050 muchos mencionan que Estados Unidos, por ejemplo, va a tener una población mayoritaria de hispanos, ¿no? Entonces hay que ver también a futuro cómo va a cambiar la cultura, ¿no? Samuel Huntington, que hablaba en su libro ¿Quiénes somos?, pues de ese tremendo choque que también va a tener y que precisamente es otro de los pesos que considero relevantes del BRIC, que está abriendo el mundo a diversas culturas, ¿no? No es solo la imposición del sueño o del deber ser de un país, ¿no? Como lo intentó hacer América, sino también la apertura, la multipolaridad, precisamente, y es, me parece, lo más relevante del BRIC, y que también espero en algún futuro se pueda escribir con M, ¿no? Buena ilusión. De hecho, ha sido una propuesta de Calderón que el grupo considera a México en sus reuniones, sí. Pero creo que el propio BRIC, Brasil, Rusia, India y China, han excluido a México de manera quizá tendenciosa, en especial por Brasil, que no quiere ver a un país de su región también competir por poder internacional, y también porque no quieren o no creen que México quizá pueda jugar un rol importante en el futuro. Pero también por la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Porque lo que quieren ellos, claro, es ser un contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos, y la relación tan directa entre México y Estados Unidos pues no les permitiría a ellos seguir, digamos, en la competencia por el poder mundial, ¿no? El otro tema que quiero poner es el gasto militar. Me parece importante considerar cuánto gastan estos países en materia militar. Sin lugar a dudas, ninguno le llega ni siquiera a los talones a los Estados Unidos en gasto militar. Recordemos que Estados Unidos gasta cerca del 50% del presupuesto internacional en gasto militar, lo cual es importante. No hay país que pueda competir en términos reales vis a vis con los Estados Unidos en materia militar. El segundo país que más invierte en materia militar es China, curiosamente, parte del BRIC, pero es el 8%. Comparado con ese 48% de Estados Unidos, es prácticamente nada. A pesar de que China tiene el ejército más numeroso del mundo, por obvias razones, su excesiva población le ayuda bastante, creo que en materia militar aún está muy lejos de superarlo. El resto de los países del BRIC, Rusia es el quinto país que más invierte en materia militar, y Brasil el número 12. Es decir, que su gasto es mínimo comparado con el gran gasto estadounidense. A pesar de que Brasil es el mayor inversor en materia militar en la región, Latinoamérica, ¿no? Superando a México, a Colombia y otros países regionales. Sí, pero bueno, ningún otro país en el mundo podría alguna vez, ni aun juntándose varios, superar el gasto que hace Estados Unidos en materia militar, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen los BRIC son otras ventajas comparativas, ¿no? Brasil, por ejemplo, el desarrollo de energías alternativas, Rusia con el desarrollo de tecnología militar, podría decirse, y India con el desarrollo tecnológico enfocado a otras áreas, ¿no? Como la computación o los satélites, las telecomunicaciones en general. Entonces yo creo que más bien, si dejamos un poco de lado la industria militar, los BRIC tienen otras ventajas con que salir a competir al mundo. Ahora bien, también hay que recordar que los BRIC se están moviendo como una unidad, ¿no? En ese sentido, pueden ser un efectivo contrapeso, incluso en el ámbito militar. A mí me gustaría además recordar que este enfrentamiento que muchos estamos imaginando quizás entre el BRIC y Estados Unidos, esta batalla final, quizás no sea necesariamente dada en el ámbito militar. En el ámbito económico me parece que están librándose muchas otras batallas de baja intensidad, más bien que no están siendo rescatadas por la opinión pública, pero que también son bastante importantes, ¿no? El frecuente recordatorio de Estados Unidos a China de que realmente valore su moneda. En fin, esta serie de situaciones que poco a poco van tensando la relación entre los BRIC y Estados Unidos, ¿no? Y el segundo punto de competencia que también me gustaría poner a debate en esta situación es en cuanto a educación. En ese sentido, por recordar el tema que has tocado, Héctor, de Brasil con respecto a México, ¿no? De la no inclusión de México en los BRICS, pues también hay que recordar que recientemente salió en el ranking de universidades que la Universidad Nacional bajó a quinto lugar, ¿no? A nivel Latinoamérica. Lo cual resulta preocupante porque son dos las universidades brasileñas las que se insertan en los primeros lugares sobre la Universidad Nacional. Entonces hay que ver también que el BRIC realmente está impulsando la educación, como decían, la mira tecnológica, que también puede ser otro contrapeso bastante interesante para Estados Unidos y un ejemplo bastante rescatable para el resto de las naciones en desarrollo. Pues sí, y con respecto a lo que decían de este gasto militar que venían haciendo la diferencia abismal entre Estados Unidos y estas naciones, como dice Lenin. yo creo que en este escenario la diplomacia económica va a venir siendo un factor clave en cuanto a quién va a ganar un poco más de terreno dentro de esta partida mundial. Y también lo que decía, a pesar esto del gasto militar que sea, ¿no? Y hablabas tú de la educación. Yo creo que eso es muy importante porque eso ha venido como que es el impulsor de este desarrollo. De los países, de los cuatro países, le han fortalecido bastante su educación. Y no solamente eso, sino que han estado fomentando la inversión extranjera, el consumo doméstico, o sea, como que internamente se están haciendo más fuertes y es una base educativa muy, muy importante. Yo recalco el tema de Lenin en materia educativa, como dice la canción, dolores vienen y van, pero no el amor. Creo que de igual forma rankings vienen y van, pero de alguna forma casi romántica, si quieren verlo, la Universidad Nacional Autónoma de México seguirá siendo importante a nivel nacional. Pero me parece importante lo que recalcas en el sentido en que Brasil está jugando un papel significativo en estos rankings internacionales, cada vez más en aumento, ¿no? Y no solo con una universidad, sino con varias, que es el problema que México ha tenido. Jugamos con la UNAM, pero fuera de ahí incluimos otras dos, tres universidades, pero en lugares más bajos. En cambio, Brasil posiciona más universidades en mejores lugares en los últimos años que México, por ejemplo. Rusia, en materia educativa, creo que no es tan sonado el caso, al menos no ubico sus universidades de manera simbólica. El caso de China e India sí es simbólico porque tienen universidades en crecimiento. De hecho, están elaborando nuevos rankings a nivel internacional con universidades chinas, subiendo rápidamente. Creo que aún le falta para alcanzar a las clásicas universidades estadounidenses e inglesas también, que ocupan un lugar relevante. Pero es importante señalar que van creciendo, ¿no? Y con esto entonces cerramos el debate ya. Sí, terminaremos el debate. ¿Algún comentario final de Lenin? Bueno, solamente poner el lado oscuro, ¿no?, de la moneda. Quizás habría que recordar que no es en todo como lo pintan, ¿no? Los BRICS también tienen sus debilidades. Habla mucho de la seguridad social que no se está manejando en China, de la poca, es decir, a pesar de que han salido muchos pobres en Brasil, por ejemplo, realmente los niveles de pobreza que se manejan allá son mucho peores de los que se manejan en México, ¿no? Entonces, ir contrastando, ir haciendo los balances adecuados para también no ver una esperanza tan abrupta en los BRICS y tampoco pues devaluar tanto su participación a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues nos vamos con esta idea y esta necesidad de análisis, de este comparativo. Y pues nos vamos con una canción que esta vez le toca a la India. La canción se llama Habibida de Nari Narain, Hisham Abbas y Hayashiri. Quiero aclarar este punto, la canción en realidad está en árabe, pero la voz que hace, que es la mujer, está en hindi, en la lengua original de, o oficial mejor dicho, de la India. Entonces es una dupla entre mundo árabe y la India. نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا حبيبي ده اجمل كلام بقى Regresamos a Cucu, cuéntame. Comunícate con nosotros. Agradecemos a todos los que nos han escrito en nuestro Facebook y quienes nos han compartido muchos enlaces, enlaces de eventos. A los que no, pues no les podemos agradecer. Si tienen algo que comentarnos, alguna duda, sugerencia, algo que propongan para mejorar el programa, se los agradeceremos. Pueden encontrarnos en nuestro correo, en elalef.comunicaradio@hotmail.com, en Facebook como en Alef Radio, en Alef Comunica Radio. Y en Twitter igual, el Alef Radio. Y pues esta semana vamos a tener un evento muy importante organizado por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Pues los invita a su 25 congreso en la Universidad de Quintana Roo. El campus es Riviera Maya en Playa del Carmen, del 13 al 15 de octubre. Pueden consultar el programa en la página www.amei.mx. Así que si pueden asistir al congreso, ahí nos vemos. Sí, ahí nos vemos porque se van Gloria y Sonia, he de decir, y también Lenin al congreso. Entonces ya la verán en traje de baño, subiremos la exclusiva en la LEF. Dicen que no, pero sí quieren. Es un evento académico. Vamos a ir a escuchar todo el mundo va por la ponencias muy interesantes. Que por cierto, hablando de mesas, yo los invito a la mesa que va a ofrecer el maestro Víctor Bata Fonseca con la doctora Graciela Arroyo Pichardo, el doctor Andrés Ávila Okerberg y el doctor Carlos Ballesteros. Se va a llamar... Algo de sistema mundial, de crisis, no. De complejidad. Ecosistema y desarrollo hacia la catástrofe. Se va a tratar de las irregularidades o la relación que hay entre el cambio climático y el desarrollo. Y también los invito a la mesa que va a tener nuestra integrante de la LEF, Gloria, que va a ser sobre... ¿Economía japonesa y su impacto en México? ¿Algo así? No, el tema de la mesa. El tema de la mesa va a ser básicamente un análisis posterior a la crisis de Fukushima. Entonces, en ella va a participar el doctor Carlos Uscanga Prieto, va a estar una maestrante del posgrado de aquí de la facultad, que se llama Virginia Valdivia, y una profesora de la Universidad de Colima, que también es encargada del área de estudios asiáticos. Que se llama María Elena Romero. Entonces, pues, ahí nos encontramos. Les recuerdo nada más los horarios. La mesa del maestro Víctor Bata el jueves a las 4 va a ser la primera del congreso, y la de Gloria el viernes a las 9. 9:30. Ahí está, más que invitados, nos traen las fotos. Y el otro evento es del grupo académico estudiantil GAE, que recordarán estuvo con nosotros en el programa número 8, si mal no recuerdo, que extiende una invitación para asistir al nuevo evento que están organizando llamado Protesis, que se llevará a cabo los días 24, 25 de la 1 a las 4 de la tarde en la sala Lucio Mendieta. El objetivo de dicho evento es propiciar la apertura de nuevos espacios para que los estudiantes puedan dar a conocer sus temas de tesis, encaminar a otros al proceso de titulación y promover vinculación entre tesistas y demás miembros de la comunidad académica. Y estos serían los eventos del mes de octubre, prácticamente mediados y finales de octubre, para estar al pendientes y próximamente el primer aniversario de la LEF, como recordaba Sonia al principio. Tendremos muchas sorpresas. Muchos invitados, globos y payasos. ¿Y pastel? Ustedes no los verán porque será por radio, pero les contaremos cómo les va, verán las fotos en Facebook. Les recordamos que habrá convocatorias para este mes, próximamente saldrá la convocatoria para logotipo, ya tenemos el premio por ahí guardado. Excelente premio por si están estudiando diseño gráfico. Y también a propósito tendremos... de la muerte de Steve Jobs, de hecho, el premio. Sí, de hecho. Bueno, no les damos más pistas entonces de qué va a ser el premio. Los lentes de Steve Jobs subastados en eBay. Era una foto de Steve Jobs, autografiada, pero Héctor siempre rompe aquí la sorpresa. Presente. Sí. Y entonces nos despedimos del programa, le agradezco a Lenin haber venido fugazmente, ojalá que estén siguientes emisiones. Al contrario, muchas gracias por invitarme, claro, por acá estaré. Sonia Désiga. Gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado el programa del día de hoy, y nos escuchamos la próxima semana, no, escuchan sí. a Héctor la próxima semana. Cierto, sí, me quedo solo aquí. A mí me escuchan hasta dentro de 2 semanas. Les enseñaré a tejer con punto de cruz. Y a Gloria Desi, a Gloria Valencia. No, Sonia Desi, ya me... Pues a mí también me escucharán dentro de 2 semanas, porque igual con Sonia y Lenny nos vamos a ir a la May. Entonces, pues, un placer estar con ustedes en este programa y nos escuchan en la próxima. Soy Héctor Herrera, me despido. Esto ha sido todo en el Alep. Y los dejamos con una canción. Ah, la que sí. todo el mundo conoce y pronuncia perfectamente. Ahora toca el turno a una canción china. La artista Elena Xiao. Y la canción Wow. Ajá. Esto fue el Alep por Comunica Radio.